vas a perdonarme ahora, no resisto más. Siempre fue el silencio, siempre, ahora me escucharás. Somos uno solo, nadie nos separará. Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás. Que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo. Que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo. Estoy muriendo.